Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 71. El lobo herido y la oveja. Un lobo que había sido mordido por unos perros yacía en el suelo todo malherido. Viendo la imposibilidad de procurarse comida en esa situación, pidió a una oveja que pasaba por allí que le llevara un poco de agua del cercano río. «Si me traes agua para beber», le dijo, «yo mismo me encargaré de mi comida». «Si te llevo agua para beber», respondió la oveja, «yo misma asistiré a tu cena». Prevé siempre el verdadero fondo de las aparentemente inocentes propuestas de los malhechores. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.